sobre la recuperación de la memoria histórica, hace muchos años que tenía que haberse hecho y haberse traído la República, que era el régimen que gobernaba en España, y no está este rey y esta democracia impuesta. Yo creo que hoy, que es hoy hora de que se sepan todos los crímenes que durante 40 años se cometieron en España, bendecidos por la Iglesia Católica Apostólica y Romana y firmados por una mano que no le temblaba el pulso en firmar sentencias de muerte y que caminaba bajo palio. Así que no es peligroso que recordemos el pasado los que suprimen la estructura, pero sí es peligroso en la forma que hoy la Iglesia metida en política y estamos liberando, al igual que en el 36, porque de los púlpitos se fraguó aquella guerra civil y de las sacristías. Dicen que dice la ley que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre. Dicen que al que pide pan le suelen dar leña. No te la puedes comer, pero te calientas. Si tienes frío y pides calor, te dan una mierda. No te vas a calentar, pero te alimentas. Dime quién te pide aquí. Y todos los demás, siempre para atrás. Dime quién te pide aquí, cómo hay que bailar. Y algunos siempre van para adelante. Y todos los demás, todos los demás. Más, siempre para atrás. Dicen que dice la ley que somos iguales, pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dicen que dice la ley que en el Estado español hay memoria histórica, pero tratemos de recordar, más allá de lo que pudo ser aquel acuerdo del 28 de julio del 2006 en el Consejo de Ministros durante el gobierno de Zapatero. Habrá que hacerles memoria y recordarles también esas víctimas del Estado terrorista, que condenaron y mataron a manos del GAL. Pero aún así, hoy hablaremos de todas esas víctimas a través de las voces y experiencias de Gonzalo Santos, un compañero que ha recorrido y está en la búsqueda por la apertura de la fosa común de su bisabuelo, que se encuentra en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Nos tratará de desarrollar todo lo que ha tenido que enfrentarse y está enfrentándose para tratar de abrir esa fosa común. Recordaremos a lo largo de este programa, de esta entrega, la segunda, la ley de memoria histórica en el Estado español, y tratar de recordar a todas esas personas que ejecutaron, torturaron a tantas y tantas personas. Podremos decir Martín Villa, podremos hablar de Billy el Niño, de Francisco Franco, que lo dejó todo atado con el rey Juan Carlos y ahora heredero su hijo Felipe. Trataremos de recordar pues todos esos tejes manejes a los que se tiene que enfrentar todas estas personas para tratar de ser reconocidos por el Estado español como víctimas del franquismo, conocida popularmente también por la Ley de Memoria Histórica, una ley de ordenamiento jurídico en el Estado español que en el Congreso de los Diputados, aprobada el 31 de octubre del 2007, partiendo del proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de julio del 2006, y que recordarles también pues, que en el gobierno del Partido Socialista, del cual es Zapatero, también hicieron bastantes víctimas del Estado terrorista, como fue el caso de su ejército militar, que perseguía a tantas personas como fue el GAL. Hay que reconocer que todas las víctimas de la guerra civil, desde el 36 al 39 y de la posterior dictadura del general Franco, del Patas Cortas, del 39 al 75, durante tantos años, esa apertura de las fosas comunes han ido pues, siendo gracias a las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica y los foros que van poniendo en contacto a familias y demás asociaciones y colectivos para tratar de hacer un reconocimiento, ¿no? Sabemos que el juez Garzón hizo una búsqueda en el Estado chileno, pero no quiso reconocer a tantas víctimas que todavía se encuentran hoy en las cunetas del Estado español. Por ello, hemos de recordar a Félix Padín, el cual ha comenzado con sus palabras en este programa, y el cual ya falleció hace unos años, pero que pudo ser otra de las personas que testificó ante la jueza argentina, la cual está llevando para adelante que sean reconocidas esas personas como víctimas del franquismo. Además, Félix Padín estuvo en tres ocasiones en los campos de concentración de Miranda de Ebro. La insatisfacción que hay entre las familias, pero la fuerza que hay entre todas las asociaciones por esa memoria y mantener su dignidad y estar en contra de tanta impunidad, es lo que recorreremos a lo largo de esta entrega. Le dicen que dice la ley. El mundo va a cambiar, nos dicen, que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. El 18 de julio de 1936, bajo el mando del dictador Franco, alias Patas Cortas, el Estado español ofrece su peor cara y comienza un proceso sistemático de identificación, búsqueda y aniquilación de todas las personas que no tienen cabida en un régimen, un nacional católico, de corte fascista, provocando un número aún indeterminado de víctimas que son encarceladas, torturadas y asesinadas. Existen numerosas fosas comunes y localizar que contienen los restos humanos de mujeres y hombres anarquistas, comunistas, socialistas, ateos, homosexuales, extranjeros, masones. Cualquier excusa era buena para ejercer la más cruenta represión. Se calcula que hay más de 100.000 personas enterradas en fosas comunes franquistas en todo el territorio del Estado español. Más de un tercio de todas ellas están en el Valle de los Caídos, muy cerca de los restos de Francisco Franco, el despreciable genocida que dirigió la matanza. En la inmensa mayoría de los casos, los juicios sumarísimos, ejecutados por los tribunales del ejército franquista sin ningún tipo de garantías y plagados de irregularidades, determinaban la condena de estas personas, creando a la vez un extenso archivo del horror almacenado en diferentes localidades que llega hasta nuestros días. Los archivos de los tribunales militares territoriales de Madrid, Sevilla, Barcelona, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife contienen la documentación relativa a los juicios de la vergüenza, donde se reflejan los procesos sin ningún tipo de garantías que se llevaron a cabo. En ellos encontramos datos tan relevantes como la fecha de ejecución de las sentencias de pena capital, en la mayoría de los casos a través del fusilamiento de un pelotón militar, o el lugar de enterramiento de las víctimas. El primer paso para encontrar a la gente desaparecida es consultar esos archivos y descubrir la verdad que esconden con historias personales desgarradoras de gente que luchó, sufrió y murió defendiendo ideales como la libertad, la igualdad y la justicia social. A continuación, se puede ir teniendo información a través de solicitud al Estado de la localización, de la exhumación, de la identificación de sus restos y la entrega de los mismos a la familia, que tiene el derecho de decidir su destino final lejos del olvido. Para ello, vamos a contar en esta entrega de Dicen que dice la ley con un compañero que, tras la búsqueda de su bisabuelo, comenzó el año pasado, en el mes de agosto del 2018. Es Gonzalo Santos, que ya tenemos al otro lado del micrófono y que nos desarrollará toda la información a través de las ondas de esta radio. Muy buenas, Gonzalo. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido y bien allegado a los micrófonos y por vía telefónica te Dicen que dice la ley, un programa pues que tratamos de dar voz a todas esas injusticias, impunidades en frente a la ley, que queramos o no, tenemos que enfrentarnos a ella e ir teniendo conocimiento, y para eso pues sobre todo que se dé voz a las luchas populares y en este caso más determinado pues a una cruenta tortura y desaparición de tantas y tantas personas que, bueno, se habrán podido interesar jueces en el Estado chileno, pero aquí en el Estado español pues muy poco, y tú eres una de estas personas que junto con otras muchas os estáis poniendo manos a la obra y trabajando por ello. Pues muchas gracias por dejarme participar en el programa. Si quieres ir desarrollándonos, Gonzalo, un poco cómo comenzaste la búsqueda de tu bisabuelo, o por dónde quieres hacer una introducción, o por qué lados te parece mejor, para que la gente vaya comprendiendo a lo largo de esta hora del programa, para que vaya teniendo un poco conocimiento a otras personas que puedan estar en una misma situación similar. Bien, pues la búsqueda de mi bisabuelo, que se llamaba Gonzalo Santos Tapia, la comienzo, como muy bien has dicho, hacia agosto del año pasado, de 2018. Y pues bueno, fue que comencé a leer artículos de gente que estaba tratando de localizar a familiares suyos que eran víctimas del franquismo. Y bueno, yo siempre he estado militando en distintas organizaciones sociales, y después de la lectura de estos artículos pues decidí intentar localizar a mi bisabuelo, que estaba desaparecido, y procurar que se le dieran los honores que en mi opinión se merece por haber luchado contra el fascismo hasta su vida. Y bueno, pues por esta época del año pasado, de agosto de 2018, no, la verdad que no sabía mucho de mi bisabuelo. Solamente sabía que se llamaba Gonzalo Santos, igual que yo, que era de un pueblo de Córdoba que se llama Belmez, que es donde nacieron mis abuelos y mi padre, y era labrador, republicano, y era el padre de mi abuelo Antonio y de sus hermanas. Y bueno, pues después de comenzar a un poquito con esta búsqueda, hablé con varias personas de mi familia, reuní algo más de información y averigüé que había intentado huir de Belmez, de su pueblo natal, junto a su familia, cuando Belmez fue tomada por el ejército fascista, que incendió su casa con todas sus pertenencias dentro. Y bueno, supe que había desaparecido en algún momento del año 1940, después de estar preso en la cárcel de Hinojosa del Duque, también de la provincia de Córdoba. Y también pude saber que era un gran lector y un aficionado a escribir poesía, que es algo que era muy poco común entre los labradores españoles en los años 30 y 40. Y bueno, logré hacerme con dos de sus poemas que conserva una de sus nietas, mi tía Ascensión. Uno de ellos era una especie de oda a su familia, dedicado a sus hijas y su hijo. Y el otro era un poema con una estrofa de amor dedicada a mi bisabuela, también Ascensión, que tiene fecha del 30 de abril del 40. Y si te parece bien, pues os leo esta estrofilla. Pues mira, dice así: siempre aumenta mi alegría, son menos los sinsabores, pensando en ti, vida mía, es como formo nociones de lo bella que es la vida, uniendo dos corazones. Estos poemas los escribió desde la cárcel de Hinojosa del Duque, ya en el año 1940. Este último que te digo está fechado el 30 de abril. Y bueno, pues poco después de encontrar esta información a través de mi familia, encontré un artículo que hablaba de una mujer que estuvo presa en la cárcel de Hinojosa del Duque, en la misma localidad. Y bueno, la historia de esta mujer era bastante terrible. Se llamaba Isidora Márquez y había estado presa hasta los 97 años. Y bueno, cuando la dejaron libre para que por fin pudiera morir en su casa, pues ya digo, tenía ya 97 años, o sea que era una detención que se podía considerar tortura desde el primer momento. Y a esta mujer le imputaban un delito de rebelión militar por colaborar con las milicias republicanas, teniendo pues eso, casi 100 años de edad. No sé qué rebelión militar podía haber instigado a esta mujer, pero bueno. Y en el artículo este que leí se citaba a un investigador, Julio Guijarro, que es un archivista estudioso de la represión franquista en la provincia de Córdoba. Y pues bueno, me puse en contacto con él y gracias a él conseguí la documentación del procedimiento sumarísimo en el que fue juzgado y ejecutado mi bisabuelo Gonzalo. Y bueno, pues cuéntanos un poquillo sobre los procesos de los sumarios o las documentaciones y todos los papeles pues que has podido ir encontrando a lo largo del apoyo de este tipo de personas y asociaciones. Sí, pues lo que recibí de este investigador, de Julio Guijarro, son fotografías de los documentos del proceso sumarísimo, que es el juicio militar que se realizaba a la gente que los franquistas consideraban culpables de algún delito. Y bueno, los documentos estos que recibí pues son auténticamente repugnantes. Se trata de un juicio farsa en el que mi bisabuelo no tuvo a nadie que lo defendiera. Lo juzgó un tribunal militar franquista por el delito de rebelión militar, y que es el que se le imputaba a toda la gente que detenían en esta época por sus ideas. Y las únicas pruebas que presentaron fueron unos papeles sellados por varias organizaciones de la localidad de Belmez, que era de donde era mi bisabuelo, que eran el Ateneo Cultural Libertario, el Partido Socialista Obrero, el actual PSOE, la Juventud Socialista, también dependiente del PSOE, la UGT, la Unión General de Trabajadores, y la Radio Comunista de Belmez. Y además de estar sellados por estas organizaciones, estaban firmados por mi bisabuelo estos papeles. Y bueno, si te pones a leerlos, la frase más incriminatoria que aparece es en una de los papeles, que pone: vale por 5 cajetillas de tabaco para los milicianos que están registrando los pozos. Y bueno, en estos papeles del juicio sumarísimo continuamente se hace referencia a los vencidos como los rojos, se vanagloria al ejército fascista, se ensalza la figura de Franco, de la Falange. Y bueno, en el caso concreto del caso de mi bisabuelo, utilizan como testigo a una mujer que era analfabeta, no sabía leer ni escribir, y era sirvienta del líder local de la Falange, que es uno de los que en aquel entonces pues fue ajusticiado por el pueblo. Y pues a esta mujer que te comento que no sabía leer ni escribir, la hacen firmar con su huella dactilar el testimonio que realiza incriminando a los distintos milicianos, entre ellos mi bisabuelo. Y también prestan declaración otros testigos que presentan testimonios contradictorios y, bueno, en fin, que es un sinsentido que cae continuamente en todo lo que se supone que no tiene que pasar en un juicio justo, si es que alguna vez ha existido un juicio justo. Y finalmente se le sentencia a pena capital por fusilamiento de un pelotón militar. Me imagino que la historia de la que nos estás contando, que esto es bastante interesante también ir conociendo, pues de tantas y tantas personas que, como tu bisabuelo, pues han ido y están todavía enterrados en fosas comunes, pero que necesitamos de esa memoria histórica. No te voy a enrollar mucho, pero para que la gente lo entienda, pues estamos hablando en torno todo a la búsqueda de la ley de la memoria histórica en esta entrega de Dicen que dice la ley. Estamos hablando de Gonzalo Santos Tapia, abuelo del compañero de Gonzalo Santos, y bueno, síguenos contando, para seguir el hilo de quien se haya enganchado ahora, pues de esta búsqueda que estás haciendo, Gonza. Pues básicamente esto es lo que tengo hasta el momento encontrado, que es esta documentación en la que se refleja el juicio sumarísimo, el proceso judicial franquista por el que se condenó a mi bisabuelo a muerte. Y bueno, lo que te comentaba es que finalmente, después de un juicio totalmente manipulado y sin ningún tipo de garantía, lo condenan a la pena capital por fusilamiento y lo ejecutan el día 25 de mayo de 1940, que es menos de un mes después de haber escrito este poema que os leía antes, de que le escribía a mi bisabuela Ascensión y que quedó total, pues quedó sin su pareja, quedó sola y al cargo de cuatro hijas y un hijo que dejaron de la pareja. Y bueno, mi bisabuelo Gonzalo fue fusilado junto a otras 17 personas, no fue, como dices, ni mucho menos un caso único, sino que ese mismo 25 de mayo a la misma hora murieron 18 personas, entre ellas uno de ellos fue mi bisabuelo. Y bueno, tengo aquí el listado de esas personas, que lo he conseguido también a través de esta investigación. Y pues si te parece bien, podría leer ya los nombres de esta gente. Sí, arranca. Pues mira, son Francisco Alcántara Caballero, labrador, de 43 años, Alfonso Arellano Muñoz, de 41 años, Ángel Barbero Rivera, carpintero, de 32 años, Valerio Caballero Rodríguez, albañil, de 28 años, Antonio Castillejo Luna, jornalero, 45 años, Antonio Catalán Vandrés, minero, de 45 años, Antonio Corvo Alcántara, forjador, de 34 años, Daniel Fernández Espósito, zapatero, de 26 años, Natalio Gallego Sobrio, escribiente, de 26 años, Juan Pedro Lujar Espósito, minero, de 34 años, Juan Rivera Arévalo, industrial, de 52 años, Anselmo Romanillo Manzano, ferroviario, 31 años, Julián Romera Gómez, industrial, de 48 años, Antonio Santofimia Rodríguez, minero, de 28 años, Diego Santos Gómez, de 49 años, Gonzalo Santos Tapia, mi bisabuelo, labrador, de 42 años, Vicente Solano Morales, forjador, 32 años, y José de la Torre Taberna, ajustador, de 30 años. Todas estas personas son asesinadas a balazos por un pelotón militar fascista ese día 25 de mayo del año 1940 en la localidad de Hinojosa del Duque, Córdoba. Y bueno, en esta localidad se tiene, no solo asesinaron a estas personas, sino que según la documentación que se ha encontrado, se tiene certeza de que al menos hay 250 personas enterradas en la fosa común o las fosas comunes de Hinojosa del Duque, que a día de hoy están sin descubrir. Y bueno, pues el caso de, estamos viendo cómo es el caso de tu bisabuelo, que entre tantas y tantas personas, ¿no? En el caso, pues como documentas en la información que me dices y me has pasado, pues más de 100.000 personas fueron brutalmente asesinadas bajo el régimen franquista del Patas Cortas y arrojadas al olvido de esas fosas comunes, y que bueno, pues que firmemente hay que sacarlos de ahí, y sobre todo pues que hay que tenerlo presente en la historia, que como en numerosas ocasiones, ya fuesen las jornadas de maquis en el Valle del Jerte, que ya, bueno, pues ha quedado en el Día del Miliciano, que se hace también en el mes de agosto en Badajoz, y que, bueno, pues han sido desde hace muchos años esta pelea y esta memoria en la que se mantiene, pues, que tras finalizar esa guerra y la represión y todo el terror franquista, el silencio que ha habido de tantas personas, las huidas masivas de personas refugiadas que han estado en Francia, en Argelia, en Inglaterra, en América, en Australia, que a través de tantos libros, de tantas charlas, de este tipo de jornadas, pues podemos ir conociendo tantas personas y tantos casos, pues que poco a poco se han ido yendo, ¿no? Un poco como decía Félix Padín, pues todas estas historias, como decíamos que hay que contar, deben de aparecer también, pues, como cuando la han invitado en colegios a hablarles a niños de 8, 9 años y propiamente a profesores, o propiamente, pues, como algunas veces sucede, que traen a personas a hacer algún tipo de investigación y todavía tienen bastante desconocimiento de lo que sucedió en el Estado español, ¿no? Sí, pues efectivamente es una historia que no es muy conocida. También se han encargado de taparlo, pues, con esos 40 años de dictadura. Es lo que te comentaba, ¿no? Es el caso de mi bisabuelo, pues es una gota en el océano de gente que fue asesinada y que fue torturada, perseguida de mil diversas formas. Y pues sí, lo que te comentaba, está documentado que cerca de 100.000 personas son las que están ahora mismo desaparecidas en fosas comunes y en cunetas de la península ibérica. Y bueno, no solo la gente que fue asesinada y que fue abandonada en las fosas comunes, sino que, pues, el resto de víctimas del franquismo, que no son solo estas que están enterradas en las fosas comunes, sino todas las personas exiliadas, las personas torturadas, los estudiantes y las estudiantes y sindicalistas que han sido reprimidos y reprimidas, las víctimas de la ley de peligrosidad social, de la ley de vagos y maleantes, los bebés robados en hospitales del régimen franquista, que es una lista de víctimas eterna. Y luego también, aparte de este exilio que comentas de gente que huyó a Francia, Argelia, Inglaterra, también se produjo un exilio un exilio interior mucho más lento y paulatino, que en el que las familias de las personas que habían combatido contra el fascismo o simplemente que profesaban una ideología progresista o que no era la ideología franquista, pues sufrieron también esa marginación, humillaciones, incluso torturas, y tuvieron que huir no solo al extranjero sino también a otros lugares de la península ibérica, provocando la dispersión de muchas familias. En el Estado español, pues, ha sido pocas veces cuando se ha reconocido o jamás ha sido reconocido como genocidio franquista a todos estos sucesos, ¿no? Además, pues la que es mal llamada Ley de Memoria Histórica suele ser bastante insuficiente, cómo está el trabajo realizado y la denominación de la ley por la que se van reconociendo. Y bueno, no sé hasta qué punto llamarlo derechos, pues porque son pocos los que se acceden a ellos, y bueno, y propiamente, pues, ya existen sus fundaciones de Francisco Franco y un trabajo, pues, de los partidos políticos, que a pesar de las diferencias que pueda haber entre unas y otras derechas, cómo se protegen para que esos derechos dentro de la Ley de la Memoria Histórica cada vez sean más insuficientes, ¿no? Sí, lo que mencionas de la Ley de Memoria Histórica, pues es la verdad que bastante gravoso, porque lo primero es que la ley no se llama Ley de Memoria Histórica, es un apelativo que le dio el Partido Socialista para de cara a la propaganda, pero en realidad la ley no se llama así. La ley se llama Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y no hace distinción entre uno y otro bando. Y las palabras memoria histórica dentro de la propia ley solamente aparecen para referirse al Centro Documental de la Memoria Histórica, que no es más que el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, el archivo franquista que se formó a partir de las incautaciones que iba realizando el ejército de Franco según iba avanzando en sus conquistas. Pues cuando llegaban a una localidad, buscaban a las sedes de los partidos políticos y de los sindicatos, utilizaban los listados de afiliados para ir casa por casa asesinando gente, y toda la documentación que incautaban lo iban acumulando en lo que hoy en día es el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, que es lo que quieren reconvertir en el Centro Documental de la Memoria Histórica. No sé en qué se basará la diferencia, la verdad. Y bueno, también la ley, esta ley mal llamada de memoria histórica, te da la paradoja de que comienza las primeras frases de toda la ley, lo que dice es: Juan Carlos I, rey de España. Para mí, una ley de memoria histórica, o que pretende ser de memoria histórica, que comienza con esa frase, de por sí ya para mí es insuficiente, porque no puedes pretender restituir la memoria histórica de este país con una ley promulgada por un jefe del Estado que es rey precisamente, es jefe del Estado precisamente porque fue impuesto por el régimen franquista y por ese golpe de Estado y esa guerra civil y ese asesinato de cientos de miles de personas solamente para, en mi opinión, para precisamente conseguir que se restaurara esta monarquía. La dictadura franquista estaba considerada por varios historiadores e historiadoras como la segunda restauración de la monarquía borbónica. No, o sea, se le da el carácter a la guerra civil de lo que fue una limpieza de todos los elementos disidentes y que fue orquestada desde el poder, desde las más altas esferas del poder. Estaban terratenientes, grandes propietarios, banqueros, altos cargos militares, la Iglesia Católica, por supuesto, y toda esta gente planificó un golpe de Estado para eliminar las conquistas sociales que se habían estado logrando en los últimos años y evitar que se profundizara en ellas. Recordamos que era una época en la que había una potencia sindical importante, había mucha agitación social en la calle, había un movimiento feminista importante, se acababa de conseguir el derecho a voto femenino en el Estado español, que se estaba consiguiendo. La manera de pararlo que tuvieron fue pues el asesinato masivo de personas y el exterminio y la humillación de la población durante 40 años. De hecho, es evidente cómo, pues como bien nombrado se ha dicho muchas veces, que lo dejaron atado y bien atado. Como dices, que al principio Juan Carlos I, rey de España, da la continuidad a su hijo Felipe, sucesores del dictador del Estado franquista español. Evidentemente, pues son cosas que, como decías, de la Iglesia, propiamente en el caso de la Ley de la Memoria Histórica, como dicen, está, es tan insuficiente como estábamos hablando, porque simplemente es contemplada en un artículo. O sea, que es tan insuficiente que no te puedes amparar mucho más allá de lo que se contempla en esa ley dentro de ese artículo y ya está, ¿no? Igual no tengo tanto conocimiento para desarrollarlo, por eso es debido la entrevista en este programa y que nos puedas desglosar todo esto. Y como decíamos de la Iglesia, como propiamente están diciendo que, bueno, sí, Juan Carlos igual, en el asunto de lo que va a ser el tema de sacar a Franco del Valle de los Caídos y demás, pues quizás, como decían ahí los fascistas, pues es muy difícil debido a que, por un lado, es la Iglesia, que la Iglesia en sí, por su propia condición y su propia ideología, debería de dar sepultura a todas las personas que tienen una defunción, que han sido asesinados, que han sido muertos, ¿no? Propiamente por su lógica deberían de tener ese reconocimiento, pero propiamente es la Iglesia la que no está dando este reconocimiento. Propiamente habrá muchas de estas personas que son ateas y que no quieren este reconocimiento tampoco. Pero dentro de esta lógica social, de lo que, como ellos dicen, su buen hacer, deberían estar contemplados ya propiamente por la Iglesia, y la Iglesia está tan evidentemente en la continuidad de esta perpetuación de Estado franquista, en el que son ellos mismos quienes ayudan y hacen esta insuficiencia para conocer la historia a tantas personas que fueron torturadas en el Estado español. Sí, es sangrante el tema de la Iglesia Católica. Es una de las cosas que tenía anotadas para comentarte, pues es el tema de que la Iglesia Católica tuvo un peso muy importante en el golpe de Estado y después en el mantenimiento del régimen y en la justificación de este régimen fascista que estuvo aquí en España durante 40 años. Es significativo el hecho de que el mayor crucifijo del mundo sea el que se alza sobre la Basílica del Valle de los Caídos, que rinde homenaje al dictador franquista, al Francisco Franco, y a todos los fascistas que murieron a manos de un pueblo que trataba simplemente de defenderse de una agresión, de un golpe de Estado que había provocado estas clases poderosas. Y, sin embargo, las personas que lucharon por la libertad, por mantener esa libertad, por luchar contra el fascismo y por tratar de tener un poco de igualdad o incluso de justicia social, están a día de hoy enterradas en las fosas comunes, más de 100.000 personas, como te decía antes. Y bueno, lo que comentabas de la Ley de Memoria Histórica, efectivamente es insuficiente el articulado. La diferencia fundamental entre la Ley de Memoria Histórica, la llamada Ley de Memoria Histórica, y lo que había anteriormente, es que se profundiza en uno de los derechos que venían reclamando las asociaciones memorialistas, que era el derecho a la exhumación de los restos mortales de las víctimas que están ahora mismo en las fosas comunes. Hasta entonces, hasta que apareció esta ley, la competencia exclusiva de los cementerios era de los ayuntamientos. Una vez que se legisla sobre el tema, se dice que, bueno, que las víctimas de la guerra, tanto de uno como de otro bando, pueden ser exhumadas a petición de alguna autoridad, y el gobierno competente en cada ámbito se encargará de organizar la búsqueda y demás, y facilitar la exhumación, la identificación de los restos y la entrega a las familias de los restos mortales de estas personas. El problema es que la Ley de Memoria Histórica, aunque sí que parece que avanza en este tema de las exhumaciones, no concreta cómo se van a realizar esas exhumaciones y esas búsquedas. Lo dejaron un poco en manos de las propias organizaciones sociales, que estaban ya realizando investigaciones por su cuenta. Y no solo eso, sino que aparte de profundizar en este asunto de las exhumaciones, no profundizó en la búsqueda de culpables de estos crímenes de guerra que ocurrieron, de estos crímenes de lesa humanidad. En la ley de amnistía del año 77, de 1977, quedó garantizado que ninguno de los crímenes franquistas podría jamás ser juzgado en el Estado español, y de esta manera se le otorga impunidad pues a estos asesinatos, a las torturas, a las vejaciones que se producían en nombre de Dios y de la patria. Además, evidentemente, estamos viendo cómo por quien no pueda tener conocimiento, por contarles también cómo se va desarrollando poco a poco pues esos procesos para que haya un reconocimiento de víctimas del franquismo. Estamos hablando desde la ley de amnistía ahora mismo, y tantas personas como propiamente la persona que ha abierto el programa con un audio grabado, ya que murió, Félix Padín, y que pudo testificar ante la jueza de Argentina que está haciendo esa búsqueda, pero que propiamente otras personas, pues como otros compañeros bien allegados nuestros, están pues con esa ley también de que les reconozcan como víctimas del franquismo, que propiamente además fueron víctimas también de la República Española cuando les fue impuesta el castigo de la gándula y, bueno, la más conocida como la peligrosidad social de vagos y maleantes. Por no desviarnos más, Gonzalo, vete dándonos más datos, y si quieres en breves vamos a ir entrando también en una serie de preguntas que nos han ido haciendo varias compañeras y compañeros. Si quieres ir añadiendo más cosas, y si no, pues cuando me digas vamos entrando en materias de todas las personas oyentes. Pues nada más, simplemente recalcar que, bueno, que para mí la lucha por la memoria histórica se engloba dentro de la lucha por la libertad. La lucha por la memoria es una lucha que conduce al conocimiento, y el conocimiento al final nos proporciona herramientas para poder luchar por esta libertad. Y creo que solo siendo conscientes de nuestra historia podremos avanzar hacia una sociedad justa e igualitaria. Por eso creo que es un asunto de todas y todos el que estos relatos particulares y el relato general de lo que ocurrió durante la dictadura franquista se den a conocer. Y bueno, cuando quieras, las preguntas bien recibidas serán. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro mohamed. La entrada de la fonda hay un moro mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Sí, pues vamos a ir entrando en materia de las preguntas de las personas oyentes que nos hacen a través de la línea de teléfono, enviándonos mensajes también de audios al correo electrónico, dicen que dicen la ley, @gmail.com, que en el anterior programa no dimos datos suficientes y bueno, pues ha habido gente que ha ido preguntando, que le gustaría también ir haciendo preguntas. Vamos a ir con la primera, si no te parece mal. Allá claro, va. Sí, sí. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Mira, te quería hacer una pregunta general que creo que le pueda servir pues a personas que estén en este caso, más ante un tema pues tan desconocido y que a veces presenta tantas lagunas como es el tema de la recuperación de la memoria histórica. Y es para todos aquellos familiares o interesados que tienen alguna persona a la que quieren recuperar sus restos, víctima del franquismo. Pues, ¿qué les recomendarías tú? ¿Qué recomendación les darías? ¿De a qué asociaciones dirigirse? ¿Cómo empezar esa búsqueda? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienen que dar? Si lo comentas un poquito, pues yo creo que puede ser bastante útil pues para todas aquellas personas que nos están escuchando o que puedan tener interés en ello. Venga, compa, un abrazo y seguir ánimo con esto, que es una causa muy justa. Chao. Bueno, pues lo primero es darte otro abrazo muy fuerte para ti y bueno, te cuento, nosotras estamos desde el grupo Canquelaria, ofrecemos una asesoría totalmente libre, voluntaria, por supuesto gratuita, para familiares de personas desaparecidas durante el periodo de la dictadura franquista y lo que se ha denominado la Guerra Civil. Y se puede poner en contacto la gente a través del correo electrónico, que es grupocanquelaria@protonmail.com. Se escribe un poco raro, es grupocancellaria con dos L's, @protonmail.com. No sé si luego a lo mejor se podría a través del programa de radio poner ahí en el texto. Sí, en el texto de donde colgamos el programa para poderlo descargar en SoundCloud, en el canal de Dicen que dice la ley, lo detallaremos. Fenomenal, pues muchas gracias. Pues ya te digo, desde este grupo Canquelaria ofrecemos esta asesoría totalmente libre, voluntaria, gratuita, y cualquiera puede contactar con nosotras y estaremos encantados de ayudarle. Y bueno, el consejo que le daría es el primer paso para comenzar una búsqueda de un familiar desaparecido en el franquismo o desaparecida es realizar una pequeña investigación personal, familiar, por así decirlo, en la que intentemos averiguar la mayor cantidad de información posible de la persona que pretendamos localizar. Pues, por ejemplo, su nombre completo, la edad en el momento en el que desaparece, su filiación política o sindical, y sobre todo, lo más importante, tratar de afinar al máximo el dato de la fecha, lugar y las circunstancias de su desaparición, porque va a ser la pista que más nos encamine a la búsqueda. Y bueno, es muy importante armarse de empatía y sobre todo de mucha paciencia. Empatía porque, bueno, hablar del asesinato de un familiar no es plato de gusto para nadie, entonces pues hay que tener cierto tacto a la hora de hablar con la gente afectada. Y paciencia lo comento porque, bueno, esto, como os podéis imaginar, es un lío burocrático impresionante y va a costar mucho tiempo obtener resultados. Y bueno, una vez que tengamos esta información familiar, pues se trata de ir tirando del hilo, y un primer paso sería localizar el archivo histórico en el que pueda encontrarse la documentación relativa al juicio o al encarcelamiento o al asesinato de la persona desaparecida, y solicitar una copia de esa documentación. Lo comentaba al principio del programa. Lo comentabais que existen una serie de archivos de tribunales militares territoriales, que son los archivos, los tribunales militares españoles, que están localizados en Madrid, Sevilla, Barcelona, Coruña, Tenerife, y ahí está pues la documentación de todos los asesinados, sobre todo durante la dictadura franquista. Y bueno, una vez que tenemos la información del tribunal en el que está localizado el procedimiento sumarísimo de nuestro familiar, se trata de hacer una solicitud a este archivo para que nos envíen la documentación. Y bueno, una vez que tengamos acceso a esta documentación, allí se reflejarán datos como la localidad en la que se le ha enterrado, o dónde fue asesinado, dónde fue encarcelado. Entonces, con esta documentación, o si ya sabíamos de antemano en qué localidad podía encontrarse la persona que estamos buscando, se puede solicitar la localización, exhumación, identificación y entrega de los restos mortales, o bien al Ministerio de Justicia o bien al Gobierno autonómico, dependiendo un poco de en qué comunidad autónoma estemos residiendo. Y bueno, residiendo nosotros, no, perdón, donde sea el caso de la persona desaparecida, claro. Ah. Pero bueno, mi recomendación es que se haga tanto al gobierno autonómico de donde esté el ámbito de la persona desaparecida, como al Ministerio de Justicia. En el caso, por ejemplo, de mi bisabuelo Gonzalo, existe en Andalucía una ley que fue aprobada en el año 2017, que es la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Esta sí se llama Ley de Memoria Histórica, que transfería a la Junta de Andalucía todas las competencias en materia de fosas comunes del Estado franquista. Y bueno, como te puedes imaginar, pues esto es un problema a día de hoy, ya que el gobierno actual está aprovechando estas competencias para tratar de paralizar y bloquear la localización de fosas en Andalucía. Y bueno, preguntabas también por las asociaciones. Aparte de todo esto, existen numerosas asociaciones trabajando en exclusiva en la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura, como puede ser la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que se ha encargado de exhumaciones de fosas comunes. Está también la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que impulsa todo el proceso judicial contra los crímenes franquistas de lesa humanidad que ha abierto la jueza María Servini de Argentina. Y bueno, después hay decenas de asociaciones locales centradas en el ámbito geográfico un poco más reducido, en búsquedas concretas. Algunas organizaciones políticas y sindicales también apoyan cuestiones de memoria histórica. Y hay asesorías como la nuestra que ofrecen información y apoyo a familiares de víctimas. Yo actualmente estoy trabajando con otras familiares de víctimas que han sido asesinadas en Hinojosa del Duque, en Córdoba, en la provincia, en la formación de una asociación de víctimas del franquismo de aquella localidad, y esperamos que así pues nos ayude a presionar para que se localice la fosa y o fosas comunes, porque ya os decía que no se sabe aún si solamente es una o varias fosas. Y pues esperamos que con la formación de esta pequeña asociación podamos presionar de forma directa a las autoridades para que, la, que se localicen nuestros familiares. Hombre, esperemos que se localice ahí. Si quieres, vamos a ir pasando a otra pregunta también, que tenemos varias. Sí. Pues vamos a ir con la siguiente. Pues ahí va mi pregunta. Me llamo Fran del Buey, soy de la Fundación Sen Esquencer. Nosotros tenemos un bosque de la memoria. Y nada, es una pregunta, proposición, que los restos de tu abuelo, pues cuando quieras nos dices si plantamos un árbol. Y la pregunta es si una vez que se acabe el proceso, si estaréis más tranquilos, más ¿cómo te imaginas el final del proceso y qué pasará después? Un saludo. Pues muchas gracias. Lo primero, Fran, muchísimas gracias por este ofrecimiento del plantar el árbol, que vamos, te tomo la palabra y espero poder acercarme pronto a vuestra localidad y plantar ese árbol con vuestra fundación de Sen Esquencer. Y bueno, sobre el fin del proceso, pues la verdad que no sé si estaremos más tranquilos y tranquilas si llegamos a encontrar a mi bisabuelo, no te puedo decir. Lo que sí que espero es poder recuperar los restos mortales de mi bisabuelo Gonzalo y darle sepultura en Belmez, que era su pueblo natal, junto a mi bisabuela que está allí enterrada. Y bueno, la cuestión es que el qué pasará después, la verdad que no. Espero que algún día los restos de todas las víctimas sean devueltos a sus familiares y sobre todo pues que la historia no sea olvidada ni manipulada, y pero la verdad que no sé muy bien qué pasará después, y espero que lo que sí que sé seguro es que no nos queda otra opción que luchar para que estas historias hagan a la luz. Vale, pues nada, comentarte que el bosque de la Fundación Sen Esquencer pues requiere también de esfuerzos para aquellas personas oyentes que no lo conozcan. Surgió a raíz de tantos años de lucha y de memoria, sobre todo pues de las personas que suelen sufrir los casos de la represión, las personas de los pueblos pobres, y que poco a poco pues se les recupera la memoria con variedades autóctonas de la zona, y que también pues hay una serie de camelias, de carballos y de otros árboles como hayedos, y que bueno, pues que también sembraremos ahí ese árbol para tu abuelo Gonza. Si pues no, me parece una iniciativa fenomenal, vamos, y estoy deseando ir para allá. Pues ahí el invitado estás, y a otras personas pues que nos puedan escuchar y estar interesadas, que escriban al correo electrónico del programa para poderle dar más detalles en por lo menos mantener ese bosque de la memoria. Si quieres, vamos a ir a otra pregunta, ¿te parece? Sí, claro. Pues vamos allá a ver qué nos cuentan por aquí a través de las ondas telefónicas. ¿Cuáles son los primeros pasos para realizar una investigación de manera individual? Pues bueno, esto es lo que os comentaba un poquito antes. Lo primero, mi recomendación sería que hagáis una pequeña búsqueda y tratéis de localizar la información familiar que tengáis, la información familiar y personal. Y bueno, un poco, una vez que tengáis ya esta información familiar, sobre todo intentando incidir en el lugar y la fecha de desaparición de la persona que buscáis, se trata de ir tirando de este hilo, y el primer paso que sería localizar el archivo histórico donde pueda encontrarse la documentación relativa al juicio sumarísimo del familiar al que estáis buscando. Tendríais que solicitar a este archivo histórico una copia de esa documentación, lo que os comentaba antes. Y bueno, una vez que tengas ya esta documentación, o si ya sabías de antemano en qué localidad podría encontrarse enterrado o enterrada la persona que buscas, entonces ya podrías solicitar al Ministerio de Justicia y al Gobierno Autonómico la localización propiamente dicha, la exhumación, o sea, el desentierro, la identificación de los restos mediante prueba de ADN y la entrega de esos restos a la familia. ¿Cómo reaccionan las personas cuando pides información para realizar la búsqueda? Pues depende mucho de a quién le preguntes, la verdad. Por ejemplo, localicé a un investigador, Julio Guijarro, del que os he hablado antes, que está estudiando la represión franquista en la provincia de Córdoba, y cuando leí sus trabajos busqué su dirección y sin dudarlo le escribí un correo electrónico a las 11 de la noche, y este hombre, Julio, me contestó al instante proporcionándome la fecha y el lugar del asesinato de mi bisabuelo, que eran datos que mi familia no conocía. Nosotros sabíamos que había desaparecido en algún momento del año 1940, y él me proporcionó el dato concreto de que lo habían asesinado en Hinojosa del Duque el día 25 de mayo del 40. Y al día siguiente me envió fotografías de la documentación del procedimiento sumarísimo, y bueno, la verdad que se ha portado fenomenal y le estoy enormemente agradecido. Y el trabajo que está haciendo con las víctimas de la provincia de Córdoba tiene un valor incalculable para todas esas familias. Y bueno, te puedes encontrar, igual que con buena gente, te puedes encontrar, por ejemplo, por el contrario, cuando pregunté al ayuntamiento de Hinojosa del Duque, donde estaba esta cárcel fascista, donde mi bisabuelo está enterrado a día de hoy, según constan los archivos, lo primero que hicieron fue no contestar a las solicitudes que les hice. Y después de mucho insistir, conseguí que me recibieran una llamada telefónica, y lo que me dijeron fue que no sabían dónde estaba la fosa y que no sabían dónde comenzar a buscar. Y eso era todo. No, que había preguntado más gente, pero que el ayuntamiento no tenía ni idea y que no iban a hacer nada. Y bueno, después con el tiempo me enteré de que cuando yo hablé con el ayuntamiento, ellos ya sabían perfectamente que la Junta de Andalucía había aprobado mediante una publicación en boletín oficial la localización y exhumación de la fosa común de esta localidad, de Hinojosa del Duque. Y este ayuntamiento, cuando yo hablé con ellos, esa información la tenían y no me la facilitaron. No me quisieron decir que ya estaba aprobada la localización de la fosa, sino que lo que me dijeron es: aquí no hay dónde buscar y no nos preguntes mucho, que no queremos levantar este asunto. Y bueno, llama la atención que este ayuntamiento está gobernado por el Partido Socialista, que es uno de las organizaciones que en teoría está a favor de la recuperación de la memoria histórica, pero ya vemos que muchas veces se producen estas contradicciones dentro del poder. La perpetuación está a vista de este partido año tras año, y todas las candidaturas en las que se enfrenten, que ya hemos visto cómo han tenido su ejército militar clandestino terrorista a costa del negocio económico del Estado, que muchas veces se reprocha toda la lucha y todo el dinero que se está utilizando en esto, o el dinero muchas veces que se reprocha que puedan recibir, que dicen, no, es que esto es lo único que buscan, es que si les reconocen y les dan una cuantía de dinero, ¿no? Pues el Partido Socialista vemos que, como junto a otros partidos, son los mayores que se benefician de esto, además financiando clandestinamente a toda una serie de personas que han ido haciendo esta represión. Si quieres, vamos a continuar con otra pregunta desde las tierras y secarrales de las ciudades charras. Y pues vamos con otra pregunta. A ver, ¿cuáles han sido los primeros impedimentos con los que te has encontrado? ¿A nivel administrativo o, bueno, directamente a nivel personal? Pues bueno, el primer inconveniente o impedimento que he encontrado ha sido la distancia. Yo vivo actualmente en la Marina Alta, que es una comarca en la provincia de Alicante, y mi bisabuelo Gonzalo fue asesinado en Hinojosa del Duque, que está en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Entonces, pues cada uno de los trámites que hay que realizar suponen que tengo que enviar una carta certificada o coger el teléfono, en lugar de poder presentarme en persona continuamente. Me imagino que si hubiera podido ir todo lo que quisiera al ayuntamiento de Hinojosa del Duque a preguntar, pues a lo mejor no me habían recibido tan mal como lo han hecho. Y bueno, después, más impedimentos, pues las distintas administraciones del Estado no facilitan mucho el proceso, sino que las respuestas tardan en llegar, la mayoría de las veces no es lo que esperabas, Y bueno, por ejemplo, pues este dato que os contaba del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, que dice que no sabe dónde está la fosa, sin embargo, en los ficheros del juicio sumarísimo de mi bisabuelo y del resto de víctimas que están allí enterradas, aparece reflejado claramente el lugar de enterramiento. En el caso de mi bisabuelo, se indica que está enterrado en el cementerio de Hinojosa del Duque, fosa pasillo segundo izquierdo. O sea que se sabe el lugar concreto, concretísimo, en el que está su cadáver inhumado. Y el ayuntamiento lo tendría tan fácil como llamar a unos especialistas, arqueólogos o arqueólogas, que pudieran investigar el lugar realizando prospecciones y hallar el sitio exacto y comenzar una excavación. Esto, aunque la Junta de Andalucía aprobó el año pasado, como os decía, en mayo de 2018, la localización y exhumación de las víctimas enterradas en Hinojosa del Duque, las víctimas del franquismo de Hinojosa del Duque, aún no tenemos noticia de que hayan comenzado ningún tipo de trabajo arqueológico ni nada. O sea que muchas veces en la propia administración, el Estado es el que está obstruyendo todo el proceso de búsqueda. ¿Cómo han reaccionado tus familiares? Bueno, pues mira, te cuento el ejemplo de mi abuelo Antonio, que es el hijo de mi bisabuelo Gonzalo, al que estoy buscando. Mi abuelo tiene 85 años de edad y fui a visitarlo a Soria, que es donde él reside ahora mismo, para poder comentarle el tema. Y cuando le dije, pues mira, abuelo, estoy buscando a tu padre y he encontrado esta documentación y tal, y parece que la cosa va hacia adelante y quiero que lo entierren con tu madre, ¿qué te parece? ¿A ti qué te parece esto? Y él simplemente se le iluminó la sonrisa, sonrió de oreja a oreja y me dijo, pues bien, ¿qué me va a parecer? Como, pues eso, dándome a entender que efectivamente que es algo que cualquier persona va a estar a favor de que a un familiar que está en unas condiciones similares se le restaure un poco la dignidad. Claro, hombre, por supuesto. Vamos a ir con otra pregunta desde tierras de Albacete. Bueno, pues yo quería preguntar a nuestro compañero si podría facilitarnos, aparte de la documentación que se encuentra conservada en el Archivo General e Histórico de la Defensa, ¿vale?, los expedientes de los tribunales militares, si podría facilitar algún tipo de prueba documental o fuente documental donde pudiera aparecer concretamente la fecha de exhumación de su cuerpo o de su muerte. Si tenía que ver, por ejemplo, con cementerios o con registros civiles y todo esto. ¿Qué puede hablarnos de esto y si puede ser una cosa a tener en cuenta? También en relación a la labor de investigación que podamos hacer de cara a la búsqueda de nuestros familiares, víctimas de la dictadura franquista. Pues bueno, sí que se pueden encontrar pruebas documentales en los distintos archivos de los tribunales militares del Estado español. En cada una de las zonas militares en las que está dividido el territorio español por parte del ejército, hay un tribunal militar que rige sobre esa zona. En Andalucía, por ejemplo, la documentación y el tribunal militar, ambas cosas, se encuentran en Sevilla. En el archivo histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo es donde se encuentran todos los procesos sumarísimos de gente que fue represaliada en Andalucía. Hay otros tribunales militares que hemos comentado que estaban en Madrid, Barcelona, Coruña y Tenerife. Y en cada uno de ellos está la documentación relativa a la zona militar circundante a esa localidad. Todos estos archivos contienen la documentación de los juicios sumarísimos, que eran estos juicios militares que se practicaba durante la dictadura, y en ellos se refleja efectivamente estos datos que comentas de la fecha de ejecución de las sentencias de pena de muerte, de pena capital, en caso de que asesinaran a las personas condenadas a través de fusilamiento o de un pelotón militar, y también se refleja el lugar concreto de enterramiento de las víctimas. Estos procesos judiciales hay que cogerlos con cautela porque son juicios de parte, como os contaba antes, no tienen ningún tipo de garantías, los propios militares franquistas ejercían de jueces y de fiscales, se presentaban supuestos testigos totalmente intimidados, en un clima de terror en el que se asesinaba a diario a la gente. Nadie podía testificar delante de un militar que estaba asesinando a gente de una manera sincera, por supuesto. Y encima, no solo eso, sino que el delito por el que procesaban a las personas detenidas normalmente era el delito de rebelión militar. Es decir, se les estaba acusando de haber cometido precisamente el delito que en realidad estaba cometiendo el ejército franquista cuando se sublevó contra el gobierno republicano. La rebelión militar es la que dirigió el general Franco. Pues paradójicamente, ya te digo, a las víctimas de estos juicios sumarísimos se las juzgaba por el delito de rebelión militar, acusándolos de haber sido artífices de una época de terror rojo, que ellos llamaban, que para nada fue así. Y bueno, estos documentos de los juicios sumarísimos están, como te digo, totalmente manipulados, están plagados de propaganda fascista, franquista, falangista, se repiten continuamente expresiones como el glorioso movimiento nacional, los saludos a Franco, los arriba España, los viva Dios España y su revolución nacional sindicalista y cosas por el estilo. Y además se aprecia perfectamente, cuando tienes entre manos estos ficheros, que se aprecia perfectamente que están realizados con un formulario que es idéntico para todos los casos de pena capital. Es decir, que los juicios franquistas y las sentencias de ejecución, las sentencias de muerte, se producían constantemente en esta época de posguerra. Pues si quieres, Gonza, vamos a ir con la última pregunta, porque ya estamos llegando al hemiciclo de la hora del programa, y vamos a ir con una última pregunta. Hola, aquí Anabel desde Aterracha, Lugo, Galiza. Esta es mi pregunta. ¿Qué supondría para ti y tu familia, tanto a nivel sentimental como familiar como político, encontrar y poder recoger los restos de tu abuelo? Te deseo mucha suerte y que consigas todo lo que te propones. Fuerte abrazo. Bueno, pues otro abrazo para ti. Pues verás, para la familia pues sería un pequeño respiro dentro de lo que ha supuesto toda esta historia para la vida de toda la gente que ha crecido sin su familiar. Te cuento el caso de mi bisabuela, de la pareja de mi bisabuelo Gonzalo, al que estoy buscando. Después del asesinato el 25 de mayo del 1940 de estas 18 personas en Hinojosa del Duque, pues mi bisabuela... se rumoreaba el sitio en el que habían podido fusilarlos, tanto a él como a esas otras 17 personas, y mi bisabuela se acercó allí y cogió un puñado de tierra de este lugar y lo conservó toda la vida. Este puñado de tierra era para ella un símbolo de lo que le habían arrebatado, me imagino. Mi bisabuela se quedó sin su pareja, teniendo 4 hijas y un hijo, por culpa de estos ignorantes, asesinos, salvajes, y cuando ella murió, la enterraron junto a este puñado de tierra que había conservado, tal como ella había pedido. Y a mí, pues, me encantaría poder enterrar a mi bisabuelo junto a ella y que este maldito puñado de tierra dejara de tener sentido para siempre. Que, bueno, aclarar que yo particularmente soy ateo y... no creo que lo único que nos queda a las personas, una vez que hemos fallecido, son nuestros recuerdos y nuestras acciones. Es lo que la gente recuerda de nosotras y las acciones que hemos realizado. Y bueno, pues para mí este proceso de búsqueda, espero que permita recordar de otra manera a mi bisabuelo y que todos sus familiares se puedan juntar y recordarlo y despedirse de él, simplemente eso. Pues Gonza, nos vamos a ir despidiendo también del programa. Agradecerte enormemente todo este esfuerzo que has realizado para acercarte hasta los micrófonos de Dicen que dice la ley a través del teléfono y haber contestado a toda esta serie de preguntas y habernos facilitado toda esta información, que esperemos que valga de ejemplo a tantas personas en las que han tomado esa iniciativa, en la que, bueno, habrá sido en ese periodo, como dices tú, pues más cercano ahora. nos conocemos desde hace tiempo. Ha sido en este caso, a lo mejor, como decías al principio, no solo el caso de tu bisabuelo, sino el de tantas y tantas personas, que es lo que buenamente has llevado a, desde bien jovencito, como nos conocemos, todo esto, Gonza. Hemos empezado con una canción de El Pinchazo del Cerdo, un programa, una banda, perdón, en la que tú pues has dado también buena rienda suelta a expresar de forma musical esto, y que también nos despediremos con otra canción de otros bien allegados y que sabemos que bien te gustan, que son los Asinus. Antes de ponerlos, queríamos pues que te lances ese despido y agradecerte enormemente, Gonza. Nada, muchísimas gracias a ti por hacer el programa y por haberme invitado a participar. Y nada, simplemente animar a toda la gente que conozca casos similares a iniciar esa búsqueda, que al menos se puede intentar, que a lo mejor no conseguimos nada, pero yo siempre he dicho, ya lo sabes, que hay que luchar aunque sea solo por joder, y así siempre lo pensaré. Y bueno, muchísimas gracias también a toda la gente que ha enviado las preguntas y a todas las personas que escuchen esto y que se interesen por la memoria histórica, y nada, enviaros un abrazo libertario muy fuerte a todas y todos. Pues otro enorme abrazo libertario para ti también, Gonza. Un fuerte saludo y esperamos que nos sigas manteniendo la información, y esperemos que pronto sea ese objetivo logrado y que estarán abiertos los micrófonos para que nos puedas contar también esta continuidad. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Ahí nos vamos con los Asinus.